La doctora Sandra Press es médico psiquiatra de niños y adolescentes, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, docente del Instituto Universitario de Posgrado de la APU, docente de la Clínica 1, Instituto de Estudios en Salud Mental, y ex coordinadora de cursos de difusión del Centro de Intercambio de APU. Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora Adriana Cristóforo, a la profesora Alicia Kachinowski, a las autoridades de la Facultad de Psicología, la invitación a participar en esta mesa redonda. Me unen a esta casa de estudio lazos afectivos muy cercanos, además de amigos y colegas, muchos de ellos compañeros de ruta de la formación o del trabajo interdisciplinario de los que me he enriquecido enormemente. El tema que nos reúne hoy tiene numerosas aristas imposibles de ser abordadas en su totalidad. Algunas competen a políticas públicas, las que desbordarían la intención de esta ponencia. Intentaré transitar por algunos puntos que resonaron en mí a partir de la convocatoria para esta actividad. En primer lugar, me pareció importante preguntarme, para poder dar cuenta de una praxis, ¿cuál es mi función cuando soy psiquiatra de niños? Quienes ejercemos la psiquiatría con una perspectiva psicoanalítica, pensamos que el psicoanálisis ha aportado nociones insoslayables a la psiquiatría infantil. Tras el descubrimiento del inconsciente, los conceptos de pulsión, represión y destinos de la pulsión, la sexualidad infantil, la transferencia, el encuadre, siguen siendo fundamentos que sostienen la teoría y práctica del psicoanálisis. Sigmund Freud, Melanie Klein, Anna Freud, René Spix, en fin, Donald Winnicott, son pioneros junto a otros de una psiquiatría de niños y adolescentes. En nuestro país, quiero recordar con mucho respeto el reconocimiento que debemos hacerle al psicoanalista profesor emérito doctor Luis Enrique Prego Silva, quien impulsó en 1973 la creación y el reconocimiento por la Facultad de Medicina del posgrado de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, como primero en Latinoamérica, separado de la pediatría y de la psiquiatría de adultos. Simultáneamente en París, se daba nacimiento a la psiquiatría de niños francesa, que nos ha legado enseñanzas a partir de maestros como Ajuria Guerra, Le Bovici, Misset, Diatkin, Jamet, entre otros. Es bastante frecuente que se nos derive un paciente para medicar, pero cabe aclarar que nuestra labor no se reduce a dar indicaciones farmacológicas. El psiquiatra recibe una demanda que debería ser atendida en el contexto de lo social, lo familiar y peculiar del niño, es decir, desde el ambiente hacia las connotaciones del nivel intrapsíquico. Conocer a un niño y en su familia lleva tiempo. La entrevista de padres nos acerca un motivo de consulta. En sus diversos registros. En el registro manifiesto nos detenemos en la semiología, es decir, en obtener una descripción lo más precisa posible del tipo de sintomatología por la cual concurren. El momento de aparición, la evolución en el tiempo, su intensidad, las áreas del desarrollo comprometidas, los elementos excluyentes relacionados con diagnósticos diferenciales, en fin, de alguna manera utilizamos cierto bagaje que aprendimos de la medicina. Pero importa saber, ¿no? ¿Cómo es habitualmente el niño? O sea, particularidades del funcionamiento psíquico que delineen rasgos de carácter, de estructura de personalidad, la historia longitudinal, desde la gestación, los antecedentes patológicos, personales, orgánicos, también emocionales, más los antecedentes familiares, completarían la anamnesis de una historia clínica. Al mismo tiempo intentamos atisbar el contenido latente, y las resonancias transferenciales de esa consulta. Pensar, por ejemplo, ¿qué representa este hijo para los padres? ¿Qué tipo de objetos simboliza en su economía psíquica? ¿Quién obtiene beneficios secundarios con su padecimiento? ¿Si pueden tomar contacto afectivo con su sufrimiento y ambivalencia? ¿Si expresan angustia? ¿Si existen duelos familiares o transgeneracionales no tramitados? Esto orienta hacia el funcionamiento psíquico parental. Por ejemplo, si sufren por el hijo o solo por ellos, lo que señalaría si existe o no consideración por el otro en los padres, culpa, reparación, tal como lo describieron Donald Winnicott y Melanie Klein. Damos especial prioridad a las entrevistas de juego, por las que el niño nos transmite su motivo de consulta. El niño muchas veces nos trae un motivo de consulta absolutamente diverso por el cual lo envían. En niños pequeños, la instancia entrevista de juego conforma parte de un examen psiquiátrico como ocurriría con el intercambio verbal en la entrevista de un adolescente, un joven o un adulto. También aquí señalamos dos niveles. Podríamos decir que hay un nivel semiológico descriptivo que comienza en la sala de espera. Lo que sucede desde allí hasta el ingreso al consultorio nos es útil para comprender al niño. Su posibilidad de ingresar solo o acompañado, los intercambios que se dan con su madre, su confianza o inhibición para comenzar a jugar, su calidad en el vínculo, muestran recursos con los que cuenta para enfrentarse a situaciones nuevas que generan conflicto, tanto a nivel afectivo como cognitivo. La entrevista apunta a jugar y o conversar lo relativo al motivo de consulta, lo que confirme o descarte hipótesis diagnósticas. Consideramos la presentación del paciente, su aspecto físico, su desarrollo sensorial. Tenemos que tener en cuenta si el niño oye bien, si ve bien, ¿no? Porque todo esto hace a sus posibilidades de inserción en un aula, ¿no? Y de aprendizaje, ni qué hablar. Los aspectos más saludables, compatibles o no con su edad cronológica. Hay niños que tienen hipocrecimiento, desnutrición, ¿verdad? Su mímica, su facie, su gestualidad. Son modos de hacer y decir con el cuerpo, que en el niño es una modalidad muy privilegiada de expresión, propios del discurso infantil, tal como nuestro medio lo ha trabajado Mirta Casas de Pereda. Son de especial interés los elementos neuropsicológicos, porque conforman las funciones cognitivas y simbólicas, la motricidad fina y gruesa, la capacidad de simbolización del juego, junto con el lenguaje, tanto en su nivel comprensivo y expresivo, serán la base sobre la que discernir el pensamiento, su sentido coherente, finalista, con o sin recursos metafóricos o de abstracción. Los contenidos representacionales del pensamiento nos dan cuenta de la cualidad significante de las inscripciones psíquicas, cualidades que denotarían su sufrimiento. La pregnancia de vivencias paranoides, depresivas, desamparo, muerte, fragmentación. Las dificultades a nivel del pensamiento, los rendimientos cognitivos y o la motricidad fina y gruesa denotan las fallas en la estructuración psíquica por tratarse de funciones solidarias a los procesos de simbolización. Conducta, pensamiento, juego, palabras, gráficos contribuyen además a discernir el humor. Pero lo que más nos importa a los psiquiatras psicoanalistas es el nivel estructural, que se basa en el reconocimiento de la configuración subjetiva. Los recursos teórico-clínicos del psicoanálisis permiten extraer del corte transversal que representa la entrevista de juego, el hoy, lo anterior y el devenir, condensados en un texto a ser decodificado para desenmascarar el sufrimiento escondido tras el síntoma manifiesto. Con el discurso infantil puesto en juego, el niño muestra su potencial simbólico, elaborativo y de producción de nuevos sentidos. También permite observar las fallas estructurales que hacen obstáculo al proceso de simbolización objetal, la cualidad de las mociones pulsionales circulando entre sujeto y objeto, la internalización de reglas simbólicas que provienen desde lo parental y lo cultural, el tipo de angustia y recursos defensivos, la tolerancia yoica para tolerar pérdidas, frustraciones, separaciones, las identificaciones narcisistas y sexuales constituyen elementos del nivel estructural. Jugar es también estrategia del seguimiento y tratamiento psiquiátrico. A través del juego el niño muestra la evolución con otros abordajes o puede señalar la efectividad de un fármaco. El diagnóstico presuntivo se sostiene al configurar un conjunto de síntomas y signos en articulación con la dinámica psíquica estructural. Por eso acuerdo con Gisela que uno no puede enumerar síntomas y quedarse en ese nivel descriptivo, ¿no? Así como un árbol no hace al bosque, un síntoma no define un cuadro clínico ni tampoco a la estructura. Para alcanzar una noción diagnóstica precisamos realizar una agrupación coherente, en coyuntura, que configurará las hipótesis de trabajo para empezar a pensar y a cuestionarse. Así, la entrevista de juego es el texto que ofrece un contexto a la semiología, enmarcándola en una organización intrapsíquica, signada por lo proveniente del entorno familiar, escolar y social. Alcanzar un diagnóstico presuntivo a partir del cual pensar una terapéutica necesita descartar muchos elementos. Factores orgánicos, instrumentales, por ejemplo la evaluación del lenguaje, la psicomotricidad, los instrumentos cognitivos, valorar conflictos familiares. El psiquiatra debe intercambiar opiniones con el pediatra, endocrinólogo o neuropediatra, ya que no sabe si un niño está deprimido o padece un hipotiroidismo, o si el que se presenta con una enuresis no cursará una diabetes, o si tras una dificultad de aprendizaje escolar no habrá una ausencia epiléptica. Se coordina en esa frontera somatopsíquica y se es nexo de intercambio con la institución educativa. Dentro del equipo interdisciplinario, trabajará de manera integrada con psicólogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicoterapeutas que aportarán con sus evaluaciones especializadas la posibilidad de confirmar o descartar una hipótesis diagnóstica, pero que es hipótesis de trabajo. Los estudios psicodiagnósticos, tanto en su vertiente instrumental como proyectiva, son la primera apoyatura para ello. Entrevistas de juego, gráficos, WISC, Bender, prueba de diamante, figura de Reid, CAT, Roger, en fin, ustedes saben mejor que yo, permiten discernir intervenciones a seguir como podrían ser la psicopedagógica, la fonoaudiológica, la psicomotriz, la oportunidad para el inicio de una psicoterapia individual y o familiar, o si es necesario un cambio de institución escolar. El encuentro de primera mano del psiquiatra con la escuela aporta la visión de un tercero, que nos discrimina de interpretaciones subjetivas de los padres cargados de culpa y o ambivalencia. Recordemos que para cualquier madre o padre las dificultades de los hijos representan una herida narcisista que exige la renuncia a los propios ideales. Tanto la aparición de una dificultad de aprendizaje específica como la presencia de fallas de estructura conllevan un duelo parental al que debemos acompañar. La indicación farmacológica es necesaria cuando el sufrimiento y dolor mental confronta al psicoterapeuta a los límites de su técnica, cuando la defensa impone una barrera irreductible para la palabra, profundizando las fallas de simbolización, cuando la desorganización del pensamiento o de la conducta hacen estallar la continuidad existencial y psíquica, cuando las crisis de angustia, la depresión, fobias u obsesiones discapacitan al paciente, o cuando el descontrol impulsivo pone en riesgo la permanencia dentro de la institución educativa, la interacción con pares y docentes, el aprendizaje o en algunos casos la vida misma. Pienso que el recurso farmacológico es uno, entre otras terapéuticas, a las que damos lugar solo cuando es necesario y siempre acompañado de un proceso psicoterapéutico. La palabra y la investidura no pueden ser sustituidas por un fármaco y es en mutua cooperación que se logran beneficios a largo plazo. No se elige un fármaco siguiendo un síntoma, sino que se hace a partir de un diagnóstico clínico al que se llega, como vimos, trabajosamente. Por ejemplo, un síntoma, como la falta de atención, no representa una entidad clínica por sí misma. La atención es una función neuropsicológica que se ve afectada por afecciones orgánicas, por fármacos, por ejemplo, los corticoides, los antiepilépticos, pueden dar dificultades de atención, el abuso de sustancias hoy en día tan común. Por ansiedad, un niño angustiado puede tener dificultades de atención, por un cuadro depresivo, por un duelo, por desbordes de la fantasía. O sea que, como se decía hoy, un cuadro como el trastorno por déficit atencional es puramente descriptivo y tiene diagnósticos diferenciales psiquiátricos como son los cuadros del estado de ánimo, los de ansiedad disruptivos. Son cuadros todos muy diferentes que deben ser muy claramente diferenciados porque implican conductas terapéuticas absolutamente diferentes. Para establecer un diagnóstico importa disponer entonces de tiempo. Creo que esto es lo que trato de transmitir, ¿no? Tiempo para estar cerca del paciente, de su familia, de la escuela, y ser capaces de cuestionarnos y rever cualquier decisión en función de la evolución considerada desde los diferentes actores del equipo interdisciplinario y educativo. Quisiera dar un breve pasaje a lo que representa para un psiquiatra psicoanalista la transferencia. La repetición en transferencia tiene, como dijera Freud, el valor de ser la más fidedigna manera de recordar, desenvolviéndose así importantísimas vivencias sobrevenidas en épocas muy tempranas de la infancia y que en su tiempo no fueron entendidas. Para eso voy a poner una breve viñeta, un ejemplo clínico. En la primera entrevista, Santiago, de 5 años, llegó literalmente arrastrado por su madre. El niño luchaba y forcejeaba para no atravesar el umbral de la puerta de mi consultorio. Lloraba desgarradoramente y su madre, tan enojada como angustiada, intentaba disimular la violencia que erupcionaba. Intenté apaciguar la angustia del niño, que en la sala de espera comenzó a golpearse con brusquedad la cabeza contra la pared, explicándole que lo esperaba para jugar. Los hice pasar juntos a la sala de juegos, donde se encontraban los juguetes y materiales de dibujo sobre la mesa. El niño, crecientemente angustiado, volvió a repetir allí sus golpes de cabeza contra la pared. Se dirigía hacia la ventana, los vidrios, donde corría riesgo de lastimarse. La madre, desconsolada, se puso a llorar. Esta presentación de un niño en una primera entrevista habla por sí sola. Madre e hijo significaron en transferencia la experiencia de aniquilación, derrumbe y muerte de lo ya acaecido en el encuentro madre-bebé. Esto será para el psiquiatra psicoanalista tan o más importante que el motivo de consulta manifiesto recogido durante la anamnesis. Más allá de una historia relatada por los padres, lo que se renovó allí fue el desconsuelo de una madre inhabilitada para pensar alguna estrategia, dar alguna respuesta o tomar a su hijo en brazos. Condensación pasado-futuro que pasa a ser un asunto del aquí y ahora como manera de ser recordada en la transferencia. Quisiera citar a Winnicott, que enfatizó la necesidad del psiquiatra de reconocer su odio y temor en la contratransferencia. Señala que debe estudiar la naturaleza de la carga emocional que sobrelleva cuando realiza su labor, destacando que cuanto mejor sepa esto, menor será la incidencia del odio y el temor en su conducta respecto a los pacientes. O sea, qué importante, ¿no?, la posibilidad del psiquiatra de transitar su propio proceso psicoterapéutico, ¿no? La contratransferencia vivenciada como temor y odio debería promover un pensar para no actuar, fantasmas de culpa o ataque, o reproducir la desmentida, o no darse tiempo para hacer una sugerencia terapéutica, por ejemplo. El psiquiatra es receptor y depositario de vivencias que provienen del tratamiento psicoterapéutico que importa escuchar y metabolizar dentro del contexto crítico transferencial. Es por eso que la sola derivación a un psiquiatra puede ser un espacio tercero que alivie la situación crucial, transferencial, dentro de una psicoterapia, aún sin mediar medicación. No necesariamente uno recibe un paciente y lo medica. Quisiera hacer mención también a un aspecto que denominé babelización de la psicopatología. Desde hace unos años se vienen generando diversos modos de escucha para la comprensión de los pacientes. Vemos con preocupación que dentro de algunas clasificaciones nosográficas ha desaparecido el concepto de neurosis y psicosis infantil, prescindiendo del conflicto psíquico. Sobre todo es esto lo que preocupa, ¿no? La conceptualización del conflicto psíquico que ha desaparecido y de la vía regia como son el juego, sueños, fantasías a la hora del abordaje de un niño. En el niño el discurso del juego es el medio por el cual conocemos el tipo de ansiedades, su sufrimiento, las defensas e inscripciones pulsionales para una comprensión dinámica de la psicopatología. Dyatkin señaló que si bien las clasificaciones son necesarias para acceder a un diagnóstico, necesitan realizar una elección reductora de signos considerados como pertinentes, y advirtió que se transformarían en un instrumento de agresión si olvidamos que esta reducción es la propia del instrumento conceptual utilizado. Así este autor subrayó que en modo alguno el instrumento habla de lo particular, subjetivo del paciente. Le interesó destacar que las entidades clínicas presentadas en cualquier clasificación, si bien son descriptivas, no son ingenuas o ateóricas. Las conclusiones diagnósticas de una entrevista psiquiátrica dependerán de un sustrato teórico y al enseñar un modo cualitativo de comprensión encierran y expresan una posición ideológica. En su visita a Montevideo en el año 2010, la profesora Catherine Javert se refirió, entre otros temas, a la fuerte influencia que hoy en día tienen todo tipo de clasificaciones para la comprensión de los pacientes y señaló que sin que nos demos cuenta y que en nombre de la transparencia y eficacia se procede rígidamente y en aplicaciones alienantes cuando se aplican clasificaciones de manera indiscriminada. Además, la tendencia al uso sistematizado de protocolos estandarizados, como el de Connors que tú mencionabas, pasibles de ser aplicados por técnicos entrenados, porque ese es otro problema, ¿no?, que desconocen los fundamentos de la psicopatología, conlleva una lectura fragmentada y reductora de los resultados que culminan siendo desubjetivantes. Bueno, como ya has mencionado, se alzan muchas voces en torno a esta preocupación. Me parece que no lo voy a repetir para ir acortando, pero bueno, a mí también me pasa que me llegan padres diciendo mi hijo es un ADD, un TGD, un Asperger, antes de decirnos el nombre propio del niño, ¿no? O algunos jóvenes llegan diciendo en ellos soy un déficit atencional antes de contarme en qué año de liceo está. Creo que esto tiene que ver también con un contexto social, cultural de la época que vivimos, porque parecieran apelar a esa nomenclatura como si se tratara de un marco referencial identitario que paradójicamente obtura el contacto con la vivencia. Hoy en día no podemos ignorar la eclosión de la clínica del desamparo, eco de las particularidades de las coordenadas sociohistóricas que vivimos. Vemos que la función reverí parental se ve afectada en su capacidad de continentar, predominando el déficit o la toxicidad de las investiduras con sus expresiones actuadas en detrimento de las manifestaciones de palabra. Son situaciones que requieren mayor presencia asistencial de nuestra parte, es decir, mayor tiempo, con una técnica que favorezca a la construcción de respuestas mentalizadas para la tramitación de la angustia en niños y padres. Las fallas de simbolización consecuentes en el niño tocan al cuerpo, dando síntomas psicosomáticos desde el primer año de vida, o afectan al lenguaje y al pensamiento en su capacidad de producir fantasías que advengan como metáforas con valor de sustituciones simbólicas, o tocan el aprendizaje o la conducta adaptativa y social. A nivel de las identificaciones, las dificultades en la tramitación de la ausencia afecta a la consolidación narcisista, lo que dejará fisuras en la discriminación del yo, no yo. Autores franceses como Roger Misset destacan la importancia del reconocimiento de estas fallas de simbolización en la estructuración psíquica temprana. Son niños traídos a la consulta por diversos motivos: síndromes depresivos, trastornos alimentarios, encopresis, síndromes fóbicos obsesivos, en fin, podríamos encontrar todas las clasificaciones que andan por ahí, pero lo que importa distinguir de estas cuestiones es que son punta de iceberg en cuya base hallamos grietas estructurales caracterizadas por un yo precario que no tolera frustraciones y espera, que despliega defensas primitivas como la escisión, la identificación proyectiva, la desmentida de la alteridad, y que se haya sumergido en relaciones objetales duales que dificultan el acceso a la triangulación. Estas dificultades del nivel estructural ya las había destacado en 1978 Philippe Chamet con el concepto de disarmonía evolutiva. Niños que, disponiendo de juego simbólico, a veces inhibido fuertemente por angustias paranoides, sufren ansiedades tempranas de las que se defienden con defensas arcaicas. La expresión pulsional muestra la difusión de eros y tánatos con las fallas de la represión en la crudeza del juego, en el que se despliegan representaciones de la sexualidad infantil y de la agresividad de manera caótica, incoherente o mortífera. Vale la pena detenernos para pensar juntos en las peculiaridades de cada niño sin perder de vista su condición de sujeto psíquico en desarrollo y particularmente cuando se halla en sufrimiento. Dedicarle tiempo a su intrincada historia con sus factores de riesgo y avatares con sus vínculos primarios. Psiquiatría de niños y adolescentes y psicoanálisis pueden sustentar una articulación teórico-clínica que habilite a pensar al sujeto psíquico en su singularidad sin desmentir la importancia de saber reconocer cuando estamos frente a cuadros clínicos graves que complicarían el futuro emocional y cognitivo del pequeño. Reconocimiento que, desde los distintos ámbitos del ejercicio profesional, el clínico, el educativo, el psicoterapéutico, el social, nos genera el compromiso de aunar miradas para encontrar un camino confluyente para ayudar al paciente y a su familia. Para finalizar, quisiera citar unas palabras de Winnicott, del escrito Pediatría y Psiquiatría, presentado a la sección médica de la Sociedad Psicológica Británica en 1948, que decían así: sin embargo, tal como están las cosas, les he dicho mucho más de lo que puede escucharse fácilmente de un tirón, y me consuelo con el pensamiento de que es mejor transmitir la idea de que una cosa es compleja, sí lo es, que dar una falsa impresión de simplicidad. Estas son cosas sobre las que han discutido filósofos y psicólogos. Asimismo, patólogos de todas las escuelas han hecho sus propios intentos para plantear lo que les parece ver. He aquí, pues, mi planteamiento forjado en la labor clínica y en el adiestramiento psicoanalítico. Muchas gracias.